el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 12 grados 9, 94 el porcentaje de la humedad, viento sur, 3 kilómetros la hora la presión medida en hectopascales, 990 décima 8, lluvia 1 milímetro 8. La Prida, el director del Centro de Prevención de Adicciones, participó de una jornada de capacitación en La Plata. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Estamos, culminando la labor informativa de esta semana. El director del Centro de Prevención de las Adicciones de La Prida, el licenciado Carlos Villarreal, participó en una jornada provincial de capacitación organizada por el Departamento de Docencia, Investigación y Supervisión de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que se realizó en la ciudad de La Plata. La misma estuvo destinada a directores de CPA y centros de internación de toda la provincia, desarrollándose en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación, y la convocatoria se realizó bajo la denominación Intervenciones y Dispositivos en los Centros de Atención, Pensar la Práctica entre lo Singular y lo Colectivo. El gobierno municipal formará parte, tal cual lo anticipáramos, de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en la Rural de Buenos Aires. La Prida estará en el stand de la provincia, donde exhibirá los atractivos turísticos como el Complejo Municipal El Paraíso y la obra del arquitecto Francisco Salamone, entre otros. El gobierno tendrá su espacio en el stand de la provincia de Buenos Aires y estará presente en el mismo la guía de turismo, Natalia Saizar, quien se encuentra trabajando en el área de turismo local, y también la reina de la Prida 2011, la señorita Irina Becker. Los días 29 y 30, la feria permanecerá abierta al público en general en el horario de 15 a 22 y el día 31 y 1 de noviembre será habilitada para profesionales del sector entre la hora 10 y la hora 19. Este sábado 29 a la hora 17, el obispo diocesano Monseñor Hugo Manuel Salaverry presidirá la Santa Misa en la vecina localidad de San Jorge. Después se entronizará una imagen de la Virgen de Luján en la plaza, que ha sido traída por los gauchos peregrinos de la Prida, la cual será bendecida por el obispo. Actividades para este fin de semana: el Museo y Archivo Histórico Hugo Díez va a realizar una muestra itinerante de joyería. Será los días 12, 29, 30 a partir de la hora 19, joyería contemporánea de autor por Mabel Pena y 28 profesionales joyeras. Mientras tanto, la Dirección de Cultura presenta para hoy, viernes 28 a las 19:30, en la propia Casa de la Cultura y en el marco del programa Café Cultura Nación, un encuentro con Manuel Calló, una presentación que a través de monólogos, anécdotas, poemas, irá generando un clima donde el público también puede contar sus propias anécdotas y decir sus poemas o monólogos. En el ámbito deportivo, fue novena en la competencia de 5.000 metros en los Panamericanos de Guadalajara, en México, nuestra atleta Nadia Rodríguez. Rosa Godoy, también argentina, ocupó el último, o sea, el 12º lugar. Esto es sintéticamente lo más importante desde La Prida. Ustedes, colegas en Olavarría. Más de La Prida, se inauguraron las nuevas instalaciones de la Patrulla Rural. El intendente municipal Alfredo Fischer dejó inauguradas las nuevas dependencias de la Patrulla Rural de La Prida, que funcionará en instalaciones de vialidad sobre la Ruta 86. En la mañana de este viernes se presentaron las flamantes instalaciones refaccionadas. En el acto estuvo presente el jefe de la departamental, Coronel Suárez, comisario inspector Oscar Fiorenza, el jefe zonal de delitos rurales, José Ricardo, el jefe distrital de La Prida, comisario inspector Ademar Pereira, el jefe de la comisión de la comisaría de La Prida, comisario César Armicone, el jefe de la patrulla rural de la Prida, subcomisario Cristian Barrios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetar las velocidades máximas. Usa siempre el cinturón de seguridad. Usa casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes. Hace caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar y vivir. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, la cooperadora del hospital local, continúa trabajando con la compra de elementos para mejorar las instalaciones del hospital local. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones en este viernes 28 de octubre de este año 2011. La temperatura mínima en la ciudad fue de 7 grados en la madrugada de hoy, 19 grados la máxima a las 15 horas, y también decirle que pasada las 11 de la mañana comenzó a llover en General La Madrid, aunque no ha sido mucho, apenas 3 milímetros la lluvia caída. Es lo que se ha registrado en nuestra ciudad. El informe del Centro de Jubilados y Pensionados informa que ya están a la venta las tarjetas para la cena de fin de año, la venta que se realiza todos los años en el mes de diciembre. Ya se está trabajando sobre esto y en las oficinas del Centro de Jubilados en Belgrano y entre Moreno y Sarmiento de nuestra ciudad se están realizando las ventas. En el día de hoy se llevó a cabo el segundo salón literario organizado por la escuela primaria número 9, Ricardo Gutiérrez, en el barrio de Villa Florida. A partir de las 13:30 horas se llevó a cabo esta actividad en nuestra ciudad. Mientras tanto, la cooperadora del Hospital de General La Madrid continúa llevando adelante una importante actividad y colaboración en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud con el hospital local. Durante este último tiempo ha llevado adelante distintas compras de elementos para mejorar la calidad de la atención en el hospital local y también en el hogar de ancianos de nuestra ciudad de General La Madrid. Otras informaciones sobre actividades este fin de semana, mañana sábado más precisamente, 29 de octubre, a partir de las 21 horas, se va a llevar a cabo un concierto de piano en el salón del Complejo Cultural. Allí estará la concertista María Constancia Pinocchi, que es de la ciudad de La Plata y que llega a General La Madrid por primera vez, llevando adelante un variado repertorio que durante aproximadamente una hora estará ejecutando allí para los oyentes en este lugar, con entrada libre y gratuita en este espectáculo. También el fin de semana vuelve la actividad deportiva en lo que tiene que ver con el campeonato denominado Tres Ciudades, que juegan equipos de General La Madrid, La Prida y Coronel Prince. Luego de la suspensión del último día domingo debido al proceso electoral que se llevó a cabo en nuestro país y que estaba vedado todo espectáculo público, en este caso, este fin de semana, vuelven todas las actividades, entre ellas también la de los días sábados de divisiones menores de estas actividades deportivas de fútbol. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Azul, reconocimiento al intendente Duclos. Miembros del Centro de Artesanos y Manualistas de Azul le entregaron esta mañana un obsequio al intendente Omar Duclos en reconocimiento por su permanente apoyo a la institución. Se hicieron presentes la presidente Dora Huertas, la secretaria general Ángela Espinosa y Carlos Marrano, tesorero. Esto decía Omar Duclos a la hora del reconocimiento. Nosotros hemos tratado de cumplir con nuestra responsabilidad desde el municipio, apoyando a las instituciones de la comunidad, Yo creo que todas las instituciones que tienen proyectos, que tienen ganas de hacer cosas, que tienen deseos de contribuir al progreso de la ciudad, la responsabilidad del municipio es colaborar, es ayudar, apoyar. Yo creo que la ciudad la construimos entre todos, desde el sector público, desde el Estado y desde la comunidad, desde las instituciones de la comunidad, desde la propia sociedad. Y para nosotros ha sido un gran placer trabajar con ustedes, porque han trabajado con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y se han transformado en una de las instituciones culturales más dinámicas de la ciudad, porque el Centro de Artesanos y Manualistas se ha ganado un lugar muy importante en la cultura local, y todos sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestra ciudad cuando hablamos de cultura, ¿no? Una ciudad que tiene tanto patrimonio cultural y tanta dinámica, tantas actividades, tantos creadores, y ustedes son representantes de muchos de esos creadores, que nos llena de satisfacción, que expresan artísticamente un montón, y ustedes han ocupado un espacio, ocupan un espacio muy grande, así que el deseo es que puedan seguir creciendo, que puedan seguir mostrando con mucho orgullo todo lo que producen, todo lo que hacen, que puedan seguir hermanados con artesanos de otros lugares, como ustedes lo hacen, convocándolos para la fiesta del Día del Artesano y en otras ocasiones donde ustedes convocan a artesanos de otros lugares también, y desde el lugar que me va a tocar ocupar a partir de diciembre, si Dios quiera, en la Cámara de Diputados de la Nación, voy a estar a disposición de ustedes para colaborar también desde otro ámbito, pero con la misma vocación, con la misma voluntad de sumar. Si bien voy a estar menos tiempo en la ciudad, porque voy a estar 3 o 4 días por lo menos en Buenos Aires, pero voy a seguir viviendo en Azul y quiero seguir estando cerca de todas las instituciones de la comunidad. Así que cuenten conmigo para lo que pueda ayudar. Saladillo Patricio López Mancinelli habló por primera vez luego de las elecciones del último domingo. No descartó volver a postularse para la intendencia en el año 2015. Alberto García, Diario Digital, La Síntesis. El diputado provincial Patricio López Mancinelli efectuó la primera declaración pública luego del acto electoral. Había comentado días atrás algunos conceptos sobre lo sucedido el domingo, pero hoy avanzó más y dijo que si hay un grupo de gente o alguien que esté de acuerdo, yo seré intendente de Saladillo en 2015. Así avanzó un paso más sobre la posibilidad de lanzar su candidatura como probable candidato a intendente para las próximas elecciones. También, al contrario de lo que dijera el diputado provincial electo Walter Abarca, dijo estar de acuerdo con el trabajo, con la tarea y con la militancia de los funcionarios políticos de las reparticiones provinciales en la localidad de Saladillo. Para Radio La Patria, Alberto García, viene a visitar la cinta de Saladillo. Rato serán menores. Roque Pérez, resumen de lo que ha sido la actividad durante toda la semana con José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32 Radio Coronel Olavarría, haciendo un resumen ya de lo sucedido durante esta semana en la ciudad de Roque Pérez, donde el primer mandatario municipal, el doctor Hugo Pablo Oreja, se ha dedicado precisamente a mostrar obras que va a dejar a Juan Carlos Gaffarini a partir del 10 de diciembre, para ir haciéndole saber a la comunidad de Roque Pérez cómo deja el municipio. Ya lo ha hecho con la construcción de un puente, que fue, visitado por él el día de ayer, la construcción de Cureta, que son varias cuadras, y veredas de la ciudad de Roque Pérez, en barrios muy, pero muy importantes. Nada que no haya estado ya precisamente perfectamente visado, pero entendemos que es una forma también de despedirse de su gestión. Ha sido muy, pero muy importante. Ha sido 12 años intendente de Roque Pérez, lo que se entiende que quiere lo mejor para su pueblo. También a esto le mencionamos que la noche de ayer hubo una reunión del Honorable Consejo Deliberante. No hubo ordenanzas comprometedoras, sino que le han señalado una actividad importante del Departamento Ejecutivo, como por ejemplo la entrega de terrenos en lugar que son nada más y nada menos que 184 terrenos, con toda la el déficit que hay aquí en la ciudad de Roque Pérez, con respecto a las tierras, son caras en algunos aspectos, como así también otra ordenanza en la cual el municipio de Roque Pérez, tiene mucha injerencia, ¿no es cierto? También les puedo comentar a esta altura de las circunstancias y a esta hora del día que tenemos un día espectacular, un día realmente muy pero muy tranqui, donde también se espera un fin de semana tranquilo, pero bueno, esperemos ver qué es lo que pasa con el correr del tiempo. El próximo lunes ya estaremos con ustedes, ya estaremos con un nuevo informe desde aquí, desde la ciudad de Roque Pérez. Para LU32, un Radio Coronel Olavarría desde Roque Pérez, les informó José Luis Reina. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, transportistas de cereales sin acuerdo, anuncian que van a profundizar la medida desde la hora cero del lunes, extendiéndose al polo productivo de Santa Fe y Rosario por tiempo indeterminado. No descartan que se produzcan cortes de ruta a partir del lunes. Así lo indicó Miguel Vitilli, dirigente de transportistas, quien el jueves participó de una reunión convocada por el gobierno provincial. Bueno, lamentablemente la reunión de ayer no arribamos a nada, porque todas las presentaciones que hace más de tres meses le hicimos al gobierno de la provincia, aparentemente no han tenido tiempo de leer nada. Fuimos a sentarnos para ver si había alguna propuesta desde el gobierno hacia nosotros, tampoco había ninguna. Todo lo que le pedimos era que no. Ellos se basan en la ley de carga de la provincia de Buenos Aires, entonces nosotros le dijimos que en el artículo 14 de la ley tienen una herramienta para utilizar, que se otorga la ley, donde ellos pueden en estos casos establecer la tarifa, que la pueden llamar obligatoria, piso sostén, como ellos quieran. Por supuesto que la tiene que firmar el gobernador, ¿no? Tiene que autorizarlo. El Poder Ejecutivo puede autorizar a la Dirección de Transporte a tomar esta medida. También dijeron que no sabían, que la tenían que hacer y que no, que bueno, en realidad aparentemente no se veía la voluntad de arreglarlo así, ¿no? Así que lamentablemente nos pedimos con las manos vacías y en la asamblea se recibió que a partir del domingo a las 0 horas hacia un paro general con corte de ruta incluido, ¿no? Domingo a las 0 horas, sí, o sea, a las 12 de la noche del domingo. Por tiempo indeterminado, sí. A nivel nacional, ¿eh? El tiempo. En Olavarría la temperatura 14 grados 4, 80 el porcentaje de la humedad, lluvia 1 milímetro 8. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.